Siempre nuevo es igual el ambientador. A 120 vuelo en el aventador. No le vamos a bajar el acelerador. Yeah, prendido sin encendedor. Lloviendo cash, baby. Saint Laurent, baby. La ruleta con diamante y el Durag, baby. Se pega la baby. Es el flow, baby. Yeah, yo sé que me siguen a mí. No sobra el cash, baby. Saint Laurent, baby. La ruleta con diamante y el Durag, baby. Se pega la baby. Es el flow, baby. Yo sé que me siguen a mí. Yeah, mami, me hizo bonito. El flow desde chiquito. Yeah, wow. Alumbro como G-Shock, wow. Los parties de jueves a domingo. Yeah, ahora tenemos cuarto. Flow bichote, pero no soy narco. Yeah, ya pasamos el charco. Si no contestas porque estaba en el barco. Sorry que te piche. La mala vibra tuya no la caché. Es que había muchas chimbas esa noche. Tengo a las minas diciéndome parce. Y no lo forcé, yeah. Lloviendo cash, baby. Saint Laurent, baby. La ruleta con diamante y el Durag, baby. Se pega la baby. Es el flow, baby, yeah. Yo sé que me siguen a mí. No sobra el cash, baby. Saint Laurent, baby. La ruleta con diamante y el Durag, baby. Se pega la baby. Es el flow, baby. Yo sé que me siguen a mí.